gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo. Porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Hola chicos, bienvenidos otra vez a este programa de Ni con ellas ni sin ellas. Justo 25 de diciembre, chicas, les deseo una feliz Navidad a todas. ¡Feliz Navidad, chicas y chicos! Un programa más lleno de sorpresas y todo, pero es Navidad, chicas, es Navidad, se siente ese ambiente navideño aquí en el programa Ni con ellas ni sin ellas. Yo soy Katy y les damos paso a este nuevo programa que va a estar lleno de muchas cosas. ¡Gaby! Hola chicos, de parte de nuestro programa, que tengan una excelente Navidad y que sobre todo el amor y el cariño reine entre todos sus familiares. Sean todos bienvenidos a este programa que está cargado, como dijo Katy, de muchas sorpresas. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día. Y como ya dijeron todos, feliz Navidad, ¿no? Y próspero año nuevo, que ya se viene, la. En fin, bueno, hoy vamos a tener un programa súper recargado, con muchas sorpresas, muchos consejos, y vamos a hablar un poco de cómo hemos celebrado nuestra Navidad, cómo se celebra aquí en Ecuador y cómo se celebra esta ocasión en otros países. Bueno, a continuación, vamos a escuchar una melodía de Navidad. Que suene, DJ. Hoy te quiero abrazar, vamos a festejar una fecha especial que está llena de paz. El rencor que no habrá tiempo de perdonar, campanas suenan, pues llegó Navidad. Ding dong, ding dong, llegó la Navidad. Ding dong, ding dong, vamos a celebrar. Ding dong, ding dong, un momento especial. Ya estamos de nuevo aquí en este programa, especialmente de la Navidad, porque estamos en una Navidad súper, súper llena de amor, aquí en la cabina con las chicas. Chicas, ¿qué es para ti, Gaby, la Navidad? Bueno, la Navidad es una fecha muy importante porque celebramos el nacimiento del Niño Dios. Pero ese nacimiento no tiene que ser solo físico, una representación simbólica. Es más bien que tiene que ser un nacimiento nuevo para cada uno de nosotros, en donde nacen nuevas energías para ser personas nuevas cada día, unas personas en las cuales podemos compartir a diario el amor que nos caracteriza como ecuatorianos, compartir las cosas que tenemos a los que necesitan. Eso para mí es lo que representa la Navidad. No sé qué dices tú, Vado. Bueno, para mí también es algo parecido a la Navidad, es el pasar entre familia, estar juntos, no tener las rencillas o las peleas típicas que se tiene por problemas fuera del caso. Y qué bueno que nos escuchen en esta Navidad. estamos con este programa llenos de amor, ya les dije. Lo bueno es compartir entre la familia, aunque sea esas peleas de que, ay, ¿por qué no pusiste del pavo? Ay, es que la noche buena. Ay, es que, ¿por qué no vamos a la misa de gallo? Todas esas cosas. No, chicos, lo menos es eso, no, no. O sea, lo bueno de aquí es compartir con tu familia, estar juntos a cada, con cada uno de nosotros, compartir esas experiencias, ¿no es cierto? Daya, ¿tú qué opinas de la Navidad? Sí, exacto. O sea, lo importante de la Navidad creo que es más que todo, más que los regalos, más que el feriado, más que no tengo clases, etcétera, es pasar con la familia, compartir buenos momentos y, ¿por qué no? Recobrar la familia, ¿no? Recobrar esos lazos tal vez afectivos o riñas que se puedan tener internas. Entonces, yo a la Navidad le veo más como un momento de paz, paz, paz, tranquilidad, aunque sea por ese día. Chicas, ¿y alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia buena de lo que es la Navidad o una experiencia mala, no? O sea, verás, lo de bueno, sí, es lo bonito que pasas en familia, es de bonito de que, ponte, no ves a tus familiares ya un año, que será meses, y todos, verlos todos unidos en una noche así como la de ayer, noche buena, con mi familia, puf, todos juntos, o sea, a pesar de que estén peleados y todo eso, pero, o sea, esta noche, la noche buena que pasamos ayer, fue muy bonita, muy, muy llena de emociones con toda la familia. Aunque mi familia es full católica, el nacimiento de Jesús para nosotros también es muy importante, y eso. Sí, chicas, sí. ¿Y tú, Daya? Yo, normalmente lo que hacemos en mi casa, por Navidad es una reunión familiar. Nos reunimos toda la familia que podemos, igual todos ponemos a medias, compramos lo que es la comida, todos nos dormimos en la tarde, hacemos de comer, y en ocasiones se ha jugado lo que es el amigo secreto, ¿no? Entre la familia, que te intercambia regalos, y es súper chévere porque es más unión y la familia pasa divertida, se divierte, se ríe de lo que pasa, baila, todo. Y no se olviden que nosotros también hicimos un juego de sorpresas acá, un regalo secreto, chicos, y ni saben, vamos a abrir aquí los regalos, chicos, no saben esa sorpresota que tenemos aquí, de cada uno de los que hacemos ni con ellas ni sin ellas. Chicos, espero que ustedes también estén disfrutando de su Navidad, que tengan el sentido de lo que es la Navidad, no solo representa el materialismo o el consumismo de que la gente lo ha llevado a la máxima expresión de que solo necesitas regalar para sentir realmente lo que es la Navidad. ¿Por qué no sería más bien cambiar el significado, el de dar a las personas que más lo necesitan? A los damnificados podría ser, tendríamos que humanarnos más y hacerles llegar, aunque sea una ropita vieja, bueno, no vieja, sino que esté en buen estado y que puedan utilizar, porque son personas que han sufrido lo que pasó el 16 de abril, el terremoto, y qué mejor llevarles nuestro abrazo, nuestro amor, a partir de una cosita, y hacerles sentir lo que significa la Navidad. Sí, exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con Gaby. La verdad, estas fechas en realidad en la actualidad son como fechas más de materialismo y consumismo duro, es un consumismo duro, y sí, de verdad, o sea, por ejemplo, nosotros en familia pasamos bien y todo eso, pero entre nosotros y los demás. Y sí, es verdad, también hay que hacer lo que es una causa solidaria. Hay mucha gente que durante las épocas de Navidad acude al centro con comida y le da a las personas que necesitan. Igual les dan juguetes, regalos a los niños. Y es súper chévere. Creo que aparte de la unión familiar también existe como que, aunque sea en ese día, una solidaridad entre los ciudadanos, ¿no? Sí. Y más que todo también es el apoyo que se les tiene que dar a las personas. Y bueno, chicas, vamos a pasar con la cancioncita. Tenemos un villancico para este domingo. Que suene ese villancico. Aquellas niñas y niños que son los que más te adoran. El camino que lleva donde quiera que vayamos. Que la bendición de vuestro niño Jesús colme sobre todos ustedes. Dulce Jesús mío, niño adorado. Dulce Jesús mío, niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Estamos de vuelta con nuestro programa, ni con ellas ni sin ellas. Al momento, Gaby, ¿nos tienes algunos datos acerca de todo lo que vamos a hablar de las culturas navideñas? Bueno, más que datos, les tengo que decir, no me entiendo. Les digo acerca de cómo en Ecuador se celebra la Navidad. En Ecuador es básico, es la cena Navidad entre familia, es la entrega de regalos que se les da a los seres más queridos, el unirse, la unión familiar que existe entre cada miembro de la familia ecuatoriana, igual lo que decía Katy, las misas de gallo, todo eso es característico de Ecuador. Y bueno, lo que ustedes también hagan, amigos que nos escuchan. ¿Sabes que yo encontré un dato muy interesante? En Noruega, el 25 y el 24 de diciembre tienen la costumbre de esconder las escobas. ¿Por qué? ¿Por qué? Según la página zona.net, nos dice que en Noruega tienen esta costumbre por los espíritus voladores, brujas y demás cosas, que para ellos en este momento es el momento de cosechar, en pocas cuestiones, almas, se puede decir. ¿Está ya? Bueno, yo en cambio tengo conocimiento de que en España normalmente cuando ya cae 24 o 25 viene lo que es el olenchero, que aquí es conocido como el Papá Noel, ¿cierto? Entonces sería como un aldeano que va a dejar regalos, incluso que deja carbón dulce para los niños y los familiares como recuerdo porque se han portado mal en esas fiestas. De igual manera, la gente acostumbra a salir a la calle a pasear. A pasar por lo que son los parques porque están llenos de luz, de alegría, la gente se une y hay full festivales durante esas horas antes de la cena navideña. Oh, qué genial es conocer las culturas y cómo celebran esas culturas la Navidad, ¿verdad, Katy? Claro, en diferentes países. Imagínate, nosotros acá solo pasamos con el pavito y la familita así, y allá se celebran muchas cosas como las brujas del vado. De hecho, ¿sabes que en Groenlandia no acostumbran a comer pavo, sino un ave llamada el alca? ¿Y cómo es el alca? ¿Es como el pollo? Es como, más o menos es una especie como de pingüino. y solo acostumbran a comer ese tipo de, sí, de comida. Bueno, nosotros con el pavito estamos felices. Si es con papitas, qué rico. Y ensalada fría, lo típico de Ecuador. Qué rico. Bueno, chicas, ¿y ustedes tienen alguna experiencia que, no, que les quieran contar a los amigos acerca de lo, cómo han pasado Navidad? ¿O cuál ha sido su fea experiencia de alguna Navidad que han tenido? Vado, chicas. Bueno, una fea experiencia de Navidad fue la primera que pasé sin mis abuelitos. Justo mi abuelito había fallecido en agosto y ya para Navidad, como no estuvo con nosotros, pues ya esa fecha se volvió muy, muy dura para mis primos, en especial para nosotros. En una Navidad así que haya pasado fea, nunca. Es que mi familia sí es full unida y entonces que desde que tengo memoria nunca me ha pasado algo así que, ay, no, nada de eso. Mi familia sí siempre ha estado unida en esas épocas de Navidad y todo. En las buenas y en las malas, siempre mi familia ha estado ahí. ¿Tú, Daya, algo malo que hayas pasado en tu No, yo tampoco, navideña? La verdad es que nosotros siempre hemos estado muy unidos en esas fechas. Durante todo el año es como que siempre pasamos separados, pero en esas fechas como que más nos unimos los que podemos y pasamos bien, no sé. No hemos pasado ningún momento así como extraño o diferente. ¿Tú? Bueno, esa es la esencia de la Navidad, la unión familiar. Bueno, pues, ¿qué les diré? O sea, momento así triste de la Navidad, no. Todos han sido, como dicen las chicas, así de unión familiar y demás, ¿no? Pero bueno, toca seguir así, fortaleciendo la unión que le caracteriza a lo que es la Navidad. Es la magia que da esa fecha en esta época especial. A pesar de todo lo que digan, ¿no? Que consumismo, capitalismo y todas esas cosas, ¿no? Pero la unión de la familia es lo esencial en estas épocas. Así que chicos y chicas, ya vamos a otro villancico porque no, eso se siente a Navidad. Ya pronto aclara, ya casi amanece pronto. Empaca lo bueno ya. Llena tu alma de cosas profundas pronto. Se acerca el momento de que regreses al hogar. Viene el tiempo perfecto para perdonarnos todos. El amor verdadero. Yeah. La Nos quedamos sin ellas por un momento. No se desesperen que ya vuelve. Ya vuelve. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire, al aire. Bueno, chicos, estamos de regreso y ahora vamos a hablar de otro tema muy importante de lo que abarca la Navidad, el consumismo. Vado, ¿qué has oído hablar acerca del consumismo dentro de la Navidad? Bueno, no es que he oído, he vivido lo que es más. Lastimosamente el Ecuador desde hace un poco de años ha venido con un gran consumismo. Yo creo que es más por la globalización que tenemos en esta época, en esta etapa que estamos pasando, ¿no? La globalización ha hecho el consumismo muy grande, muy, muy, muy grande. De escuchar que quiero las zapatillas de tal jugador, quiero el juguete de tal personaje de televisión, cosas así, pues yo creo que van degradando mucho ya la Navidad desde esa manera, ¿no? Más verlo a cosas materiales que las cosas afectivas, los recuerdos más que todo. Sí, bueno, yo en realidad, ahora que los estoy escuchando, yo pienso que en realidad este día, ya desde que existe el Día de la Navidad, ya es plasmado el Día del Consumismo. ¿Por qué? Porque es una fecha dirigida a eso, a que el individuo se dedique a consumir y a consumir y nada más que lo que es lo sentimental. ¿Por qué? Porque durante estas épocas lo sentimental es como que una pantalla para que se siga produciendo lo que es el aumento del consumismo. Y eso lo podemos ver, como dijo Vado, cuando dices quiero esas zapatillas, quiero esto, en los medios de comunicación, incluso en los discursos que socialmente se marcan durante estas épocas. No sé, Gaby, ¿tú qué piensas? Es lo mismo que tú dices, Daya. La figura de Papá Noel viene enmarcada en lo que es el consumismo porque Papá Noel tiene que dar los regalos a los niños. Y si es que se portó mal, ¿qué es lo típico? Una barrita de carbón o lo que sea porque te portaste mal. No, de hecho, o sea, esto del consumo viene, o sea, ya dices, ya llega Navidad, meses de atrás. Noviembre, ya estás como que, ay, pongamos el arbolito. Ay, es que necesitamos las luces. Ay, es que necesito bombillos. O sea, ya meses atrás ya vienes marcándote del consumismo y no te libras de eso. Porque, o sea, el 25 ya tiene que estar comprado los regalos, ya tiene que estar, el papito ya tiene que estar en el horno y todas esas cosas. O sea, marcamos el consumismo ya desde una perspectiva muy, muy, muy, o sea, ya es más marcado en tu sociedad. En el Ecuador sí se ve plasmado esto porque, o sea, en los centros comerciales ya se pone desde, ¿qué te digo? Septiembre, creo, ya están así poniendo que el arbolito, las lucecitas y esas cosas. Es para que te atraigan. Estas cosas del consumismo es para atraer. Y así sucesivamente, yo puedo decir que he visto en mi ciudad, he visto así. Y mi mamá me dice el otro día, me dice, ya debemos ir a comprar bombillos, poquitos. Y le digo, no, pero recién es octubre. Y mi mamá dice, no, es que verás, la otra vez fuimos con tu papá en diciembre y ya no había nada. Y yo sí, wow, la gente está tan desesperada en estas épocas para que vayan y compren estas cosas. Imagínense, chicas, ¿ustedes no les ha pasado algo así? No solo la gente está desesperada, los pavos también. Otra cosa también que se ha visto en estas fechas es que a veces la gente se aprovecha de estas fechas épocas. O épocas para poder pedir. Los niños chiquitos ya te piden la Navidad, y antes no era ni siquiera necesario que les pidan, sino que nosotros de buena gente les sabíamos dar las funditas de caramelo que siempre se dan o alguna cantidad de dinero, pero ahora ellos son los que te piden, deme la Navidad. Y o sea, ahí también se ve marcado un aspecto negativo de lo que la sociedad está dando a conocer acerca de lo que es la Navidad. Yo pienso que en ese aspecto de dar un regalo a un niño, bueno, no es que se lo ha hecho de mala fe, no, pero hay muchas personas cuando en especial, pues, yo siempre en Navidad y en fin de año viajo a la ciudad de Tulcán y ver a la gente en la carretera sacando a los niños para pedir una funda de caramelo, un regalo, o sea, yo pienso que eso no es algo dable, algo que pueda ser factible en esa época, porque se supone que aunque sean niños no podemos nosotros estar cebando vicios en este caso a los padres, porque eso no es un acto que los niños estén ahí. Una cosa sería que tú como persona vas por la carretera, te acercas a una casa, golpeas la puerta y le das la funda, ya sería otra situación, ¿no? Pero ya es más un lucro a través de eso de los padres. Sí. Claro, es que, exacto, es como que en esas épocas la gente se aprovecha de las situaciones, ¿no? Y en el caso que dijo Katy respecto a lo del consumismo, en realidad es una forma global, o sea, no es solo aquí en Quito, no solo es aquí en Ecuador, es algo globalizado que viene desde arriba. Y sí, o sea, a mí yo también estoy en total desacuerdo porque creo que eso de que le das dinero, les das regalos a los niños también es una mala costumbre que socialmente se ha implantado, ¿no? Porque si tú le enseñaras a los niños otro tipo de valores, en plan, en vez de dar regalos materiales, yo qué sé, comida, todo fuera muy diferente y tal vez incluso no solo en esas épocas, sino que adquirieran otras actitudes. Más adelante, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, a mí me pasó algo medio denso. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Era que unos niños estaban pidiendo fundas de caramelos en la avenida Amazonas, y nosotros pensamos que era para ellos, pero esos niños eran pidiendo a toda persona que se asomaba una fundita de caramelos. Y cuando vamos por la avenida Amazonas con mis papis, les vemos a las mamás de esos niños con un costal, así literalmente, con un costal de fundas de caramelos, así, y estaban revendiéndolas. ¿En serio? O sea, ahí vemos también cómo la Navidad no se ha vuelto en ese sentimiento de dar, sino más bien en el sentimiento de que pedir para lucrar. Y eso está muy mal. Igualmente los medios de comunicación ya están difundiendo, o sea, esa campaña de que no se les tiene que dar a los niños lo que ellos te pidan, porque estás fortaleciendo ese comportamiento de que les estás dando, pero no sabes para quién realmente es lo que les estás dando. Y sí, chicos, y bueno, con esto que queremos llegar a que, o sea, hay que ser más conscientes, hay que ser perseverantes en estas épocas y pensar en el otro no solo como algo material, ni que qué le doy, o sea, si le doy esto, no le doy esto, cuando en realidad puedes darles buenos momentos, más que materiales. Yo tengo un inconveniente más que todo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acerca de la tecnología mezclada con la Navidad? De que ahora ya los niños ya casi no sienten esa Navidad porque pasan más en la tecnología, más que todo. ¿Qué opinan acerca de ese tema? Bueno, más que tecnología, no viene más arraigado a lo que es la tecnología, más bien que con el cambio de mentalidad que se les ha dado a los niños, ya desde pequeñitos ya no sienten lo que es en realidad la Navidad, sino más bien vienen enfrascadas en su mente el que justo en esa fecha los papás tienen que darles algo. O sea, ya viene más a lo que me tienes que dar un celular, porque el celular es lo que a mí me va a llenar en esa fecha de Navidad. Ya no va a ser solo un abrazo o estar en familia. Es verdad, incluso la misma publicidad le dice al niño que te pida un celular o una tablet, ¿no? Para que juegue y todo eso. Y sí, es verdad, por ejemplo, en la actualidad ahora los niños, ¿qué más piensan que la Navidad? Que en tecnología, en celulares, como dijo Gaby, o si no, en que quiero una tablet, quiero esta tablet, quiero esta computadora. ¿Por qué? Porque la misma publicidad te inculca eso, ¿no? A partir de un marketing fuertazo aquí en la sociedad. Y de igual manera, por ejemplo, los niños ya no viven la Navidad como era antes en otras generaciones. Yo me acuerdo que mi generación, pues, recién creo que salieron los celulares, no me acuerdo, tampoco es que tan vieja. Pero, es verdad, o sea, era diferente, era como que querías salir, querías jugar y todo eso. Pero ahora, por ejemplo, los niños quieren su celular de regalo, si es posible quieren su iPhone, quedarse en su cuarto, jugando, viendo videos en cualquier red, o lo que sea, o simplemente en Facebook, y son niños, ¿no? Qué contradictorio. Cuando según se supone que esta fecha es lo más para ellos. Sí, lo más triste para mi caso y mi familia, o sea, la unión es armar el arbolito, ¿no? Pero mi hermanito de 8 años, decimos, ven a armar el arbolito con nosotros. Y él como que, no quiero. ¿Y qué está haciendo? Jugando en su celular. O sea, es sorprendentemente, yo en mi época de niña, la Navidad llegaba, pero con tanta intensidad que era, ya armemos el arbolito, que esto, que el nacimiento, que estas cositas, que el burrito va acá, que yo también quiero poner la estrellita en la puntita de acá, o hacía todo el esfuerzo para regalar, aunque sea un chupete a cada uno, porque, o sea, no sé, se sentía tan hermoso estar juntos esto, ¿no? En estas épocas, pero ahora me sorprendió full que mi hermano chiquito diga, no quiero, y estar jugando en el celular. O sea, la tecnología ataca, pero ataca full, denso, y más a los pequeños. Eso podría decir. ¿Y tú, Padito? Sí, yo, bueno, ¿qué les podría decir de tecnología? Estoy demasiado apegado a ella, pero sinceramente sí ha hecho mucho daño a niños en especial, porque yo creo que más no infunde el que el niño tenga, sino que las personas adultas como padres les den ese mecanismo de información, porque ellos en ese momento tienen información de lo que sea a la mano. Entonces, comprendo más que todo que ese sería el motivo que a muchos niños ya se les ha ido la magia, como quien dice, de la Navidad, ¿no? Ese sería mi punto de vista, más que algo que me haya sucedido, porque en mi casa 24 y 25 es para estar siempre juntos todos. Y sí, es verdad, esas fechas creo que ya han matado la ilusión de algunos, ¿no? De los niños mismos, como dice Katy, o sea, si ya tu hermanito ya no quiere armar el árbol, ni siquiera quiere ponerle estrella, imagínate. Mándale a trabajar, ¿a dónde hemos ido? ¿Dónde hemos parado, Dios? Yeah. Es verdad, o sea, los niños asocian, entre más regalos, más me quiere mi papá. Exacto, entonces, un amor material. Nosotros, bueno, creo que como padres se tiene que tener la obligación de quitar todo ese tipo de pensamientos que asocian al consumismo. Y bueno, ya no se puede volver a la época de antes, pero en algo se podría mejorar en ese aspecto. Y bueno, regresamos con lo que siempre les tenemos preparados, la recetita. Y esta receta es muy especial porque es para este día de Navidad. Vado, compártenos la receta que tienes de este día. Bueno, sí, chicas, para esto tenemos cómo hacer pastelitos de coco y chips de chocolates. Primero que todo, vamos a calentar el horno a 180 grados y vamos a preparar unos 10 moldecitos. Para esto les vamos a curar como antiguamente nos decían, poniendo mantequilla en los moldes. Gracias, Gaby. Bueno, primero que todo vamos a decirle qué ingredientes nomás necesitamos. Una tableta de chocolate negro, una tableta de chocolate blanco, un puñado de avellanas, un puñado de nueces, un puñado de pasas sin huesos y un puñado de arándanos, orejones y trozos de mantequilla. El primero paso va a ser, ya les dije, calentar el horno a 180 grados y vamos a derretir después el chocolate negro a baño maría, como les habíamos dicho en un programa anterior, a baño maría el chocolate. Sobre esto vamos a echar, el chocolate lo vamos a echar sobre una bandeja y esperamos unos minutos antes de hacerlo, para que el chocolate negro coja un poquito de cuerpo. Vamos a hacer lo mismo con el chocolate blanco de la misma manera y vamos a picar los frutos secos y todas las frutas que vayamos a implementar. Removemos de... Después de esto vamos a... con un meneador vamos a mezclar todo esto. Sí, todos nuestros ingredientes. Y vamos a echar los frutos secos por encima del chocolate y dejar que se enfríe. Y a partir de eso, cuando esté ya frío, lo podemos servir en los platos. Recordemos que esta receta es para 10 unidades. El chip de chocolate. ¡Qué rico, chica! ¡Yummy, yummy, yummy! Sí, muy rica la receta que nos está compartiendo Vado. Esperando que ustedes también la realicen y que la... Y que la hagan bien a la receta. Bueno, y ya hemos llegado a nuestro final de este programa más de Ni con ellas ni sin ellas. Las chicas y yo les deseamos unas felices fiestas y una muy buena Navidad. Que igualmente no dejen de sintonizarnos en Radio Casa de la Cultura. Con ustedes estuvo Gaby. Sí, chicos, bueno, ha llegado la hora de finalizar el programa. Un programa más aquí en, como dijo Gaby, en la Radio Casa de la Cultura, todos los domingos, ya sabes, en el mismo horario. No dejes de sintonizarnos. Y bueno, como se dijo, feliz Navidad, feliz año, porque ya viene una semana. Por favor, igual, no dejes de escucharnos, porque tendremos un programa súper recargado y con nuevas ideas, nuevos consejos y más recetas. Ciudadana, un gusto. Nos vemos el domingo. Y no se olviden que les teníamos una sorpresita de abrir los regalos. Síguenos en Facebook, Ni con ellas ni sin ellas. Ahí vamos a presentar lo que cada una de las chicas y chicos nos hemos regalado. Y no se olviden de mandarnos sus deseos y todo eso por fotos de sus regalos, de lo que han recibido y cómo han pasado en familia al Facebook. Los queremos mucho y felices fiestas. Soy Katy y que tengan una feliz Navidad. Pues sí, chicas. Esperando que ustedes también hayan tenido una feliz Navidad en este gran año que hemos tenido. Pues sí, les felicito a todos los que están compartiendo en este momento con toda su familia y que sigamos para adelante. Esto es Ni con ellas ni sin ellas. Hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! Ya no necesito entender.

Ya tocó planchar. Ni con ellas ni sin ellas se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.